Quijote Marihuana. Ahora sí están bailando. Quijote Marihuana. Ahora sí están chingando. Quijote Marihuana. Ahora sí están bailando. Quijote Marihuana. Ahora sí están haciendo. Que se transmite en sinantena.com, en ConRTV se está transmitiendo también. La verdad es que qué chido que la banda de ConRTV os está abriendo las puertas de tanto para pasar Segmento Podrido como este podcast. Así es que les damos las gracias y esperemos que sigamos así chambeando, mandándoles este material para que varias bandas escuche y vea Segmento Podrido y ConR y pues ahí ayudarnos entre todas y todos. Bueno, acabas de escuchar Marihuana de Brujería. La verdad es que pensé en sí o no hacer este programa de radio sobre esa banda, porque sí son toscos, ¿no? Traté de escuchar algunas canciones que me gustan y que no las considero tan culeras, ¿no? Culeras en el sentido de lo rudo que se escucha. Y pues bueno, yo la verdad es que está mal que lo diga esto, pero yo conocí, antes de escuchar la música, me compraba playeras de brujería. Está así cagadísimo. La neta es que se hace muy, hasta un poco gracioso, ¿no? De que no haya empezado yo justo con eso, ¿no? Comprándome una playera sin saber qué pedo. Porque decía brujería, ¿no? Y tenía una buena gráfica. Luego me compré otra de que tenía la cuestión de que era como, estoy probando el volumen, así es que luego sube y baja. Así es que le estoy dando apenas esto. Ah, sí, tenía así como qué cosas, pues se me latían, ¿no? Se veía chida, hasta una gorra me compré. Y estuvo bien cagado, ¿no? Porque pues nunca pensé, ya después dije, pues qué pedo con esto, ¿no? Yo busqué en internet y pues ya les platicaré en los siguientes bloques qué pensé cuando escuché las primeras rolas del grupo Brujería. Si es que estás aquí en sinantena.com ni en Con RTV, los estás escuchando. Y no le cambies, ahora sí no le cambies porque estás en Sin Antena y en Con RTV. Una alianza chida de vatos locos. Así es que vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho. Me gusta, la neta es que me gusta. Creo que es de las pocas que me gustó cuando escuché a Brujería. Y la mayoría de la banda la topa. Bueno, que he platicado que le gusta el death metal o el black metal, que no le gusta Brujería, pero le gusta esta rola, ¿no? Que se llama Matando Güeros, así es que vamos a darle. Y estás aquí en programa experimental de Con RTV y de Cine Antena. En el caso que acabamos de presentar, las cabezas de los dos desaparecidos no aparecen. Las familias de las víctimas no quieren hablar, dicen que tienen miedo. Estamos tratando de hablar con alguien responsable del grupo Brujería, todavía no hemos podido que nos acepten esta invitación. Así que la investigación continúa. Caballos nos usan para limpiar sus muros. Nos negan al lago del freeway. Tendrán huevos, sean hombres. Vamos no viaje al norte. Años pasan y nuestra raza se jode. Cabrones caballos nos quieren ver muertos. Forzado a la pobreza, siempre somos payantes. Tu venganza será tu destino oscuro. Matando güeros, viva la raza. Matando güeros, estilo maleante O.J. Simpson. Matando güeros, Satanás te cuida. Matando güeros, matando güeros. Machete en mano y sangrilla caliente, fuerza satánica buscando venganza. ¿A dónde nos vamos? A ponernos a mano, a mano. Matando güeros, viva la raza. Matando güeros, como pendejo Pinto Wilson. Matando güeros, Satanás te cuida. Matando güeros, matando güeros. Matando güeros, Satanás te cuida. Matando güeros, matando güeros. Bomba suya, güeros de chivo. Mata un güero, venganza para nuestra gente. Acepta las leyes del diablo. Échame la vibra, tráeme ese pinche garrote. Busco el cabrón Pinto Wilson. Te arranco tu cabeza con un jalón. ¡Viva México, cabrón! Trampa de banda, pues me estoy dando cuenta. Este programa lo grabo así, ¿no? Como va saliendo. Y me doy cuenta que debería de haber hablado de brujería antes de poner canciones o decir de por qué me gustan, si es que se supone que haciendo, bueno, viendo unas notitas que apunté, creo que debía haber empezado por este bloque, que debía ser el 2, creo, sí, no sé, pero debería ser, bueno, debería ser el primero, ¿no? Y el que dije anteriormente debería ser uno de los, del segundo, supongo, pero bueno. Este es el programa de radio de Cine Antena que se transmite también en CONRTV. Y bueno, voy a decir un poco de lo que sé de brujería. La verdad es que no me di a la tarea de estar buscando qué tranza, porque pues creo que lo podían googlear, no googlear, no, Gómez, buscarlo así como lo hacíamos antes, ¿no? Preguntando y ver qué tranza. Pues brujería es un grupo de death metal, brutal metal, creo, algo así. DJ Tijuana. Según en el disco que tengo aquí ahorita a mi mano, que por cierto yo tengo dos discos de esta banda, que y pirata, ya saben, Forever Piratas, los compré, ¿no? Para ver qué tranza me costaron en ese tiempo, por los dos fueron 50 varos de a 25, pero bueno, el brujo también, ¿no? El disco que tengo aquí es Brujerismo. Y bueno, viene aquí que el grupo está formado por... Dice Juan Brujo, vocalista, asesino, guitarra, fantasma, lengua pesada y bajo. Güero sin fe, bajo y lengua alta. Greñudo, batería. Pinche Pech, lengua mamona. Bueno, pues están locos sus seudónimos, bueno, muy al pedo, ¿no? De lo que dicen. Bueno, el de fantasma se me hace medio acá tiernón, pero... El que me latió es el de Juan Brujo y el de... ¿Cómo se llama? El Güero Sin Fe. Escucha chido ese pedo, Güero Sin Fe. Y pues, la neta es que... Pues no sé, la neta no me late mucho rolas, como lo mencionaba anteriormente. La compra que hice y cómo los conocí fue por las playeras. Neta, todavía tengo playeras, pero bueno, eso ahorita lo voy a platicar en el siguiente bloque. Y sus rolas, ¿no? En general hablan del... Narcosatánicos... Algunas veces tiran mierda a los políticos, hablan muy, son muy cholas, ¿no? Muy así como, pues, narcocorridos, ¿no? Norteños, narcosatánicos, trasladado a el death metal. Hay rolas como que, ahorita que se me viene ahorita a la memoria, como Ley del Plomo, Ley de la Bala, algo así. Y habla, ¿no? Justo de qué pedo, de cómo meten la droga acá, ¿no? Con sangre de animales. O sea, saben del tema los homies, la neta. Y bueno, para ya continuar y que tengamos una posesión diabólica en este programa, pues vamos a seguir escuchando, ¿no? Y también habla de, bueno, como decía, de cuestiones políticas, ¿no? Le tira mierda a los políticos, o también habla de algunos, de algunos pedos de la revolución, ¿no? Tiene, por ejemplo, las que vamos a escuchar está relacionado con eso, ¿no? La primera es Anticastro y la que sigue es División del Norte. Así es que estás aquí en el programa de cineantena.com que se transmite en CONR. Vamos a darle y regresamos para el siguiente bloque. Está escuchando a Brujería. Cuando yo sea grande... Voy a ser Pancho Villa. ¿Qué pasó con nuestra revolución? ¿En qué esto se acabó? Sangre sureña no se gastó. ¿Quién va a mandar? ¿Los del Norte? Pancho Villa no murió. Aquí tengo su hijo, el que no crece en grúos, con el machete. Zapatismo no murió, aquí tengo su hijo, el que no crece en grúos, división de Norte. Nuestra revolución, están oyendo que esto no se acabó. Sangre sureña nos llamó. Cristo, división del Norte. Pancho Villa no murió. Aquí tengo su espíritu. voy a ser Pancho Villa. Y va nuestra revolución, otra vez día a mandar. Desde el cielo tus oídos dicen, júntanse todos, grita la guerra. Pancho Villa no murió, aquí tengo su espíritu. El que no crece en tu voz, no lleva gente. Zapatismo no murió, aquí tengo su espíritu. El que no crece en tu voz, división del orden. González, el niño que esta semana sobrevivió a un naufragio después de haber salido de Cuba junto a 12 balseros, se ha convertido ahora en el centro de una controversia internacional por su custodia. El gobierno cubano dijo hoy que el padre... No estamos de acuerdo que regrese a un sistema comunista. Esas dos rolas de Anticastro, yo iba a decir Anticristo, pero creo que también van a tener una de ese, con ese título, y División del Norte, de Brujería. Híjole, bueno, pues qué decir, ¿no? Me voy a escuchar todo chato, ¿no? De que antes que escuchar a Brujería compré sus playeras. Fue bien cagado porque ni las compré en el Chopo, banda. La neta es que las compré aquí en el sur de la ciudad y hay un lugar, no sé si todavía existe, pero bueno, sí existe. Se llama Pericuapa, está aquí por la antigua, por el sur de la ciudad, ¿no? Alguna banda a lo mejor lo ubica, ¿no? Y está bien cagado porque iba hasta con mi jefa, me acompañé a comprar algo. Creo que iba a comprarse un regalo para un sobrino. Sí, era para un sobrino. Y estuvimos ahí dando, porque eran pasillos, estuvimos ahí dando el rol. Y así pasé y vi unas playeras de, ya saben, de clásico, música todo lo que da, banda bien greñuda acá, sus playeras de muerte, y tú dije, ay, güey. Y la clásica, ¿me compras una jefa? Ah, ¿cómo crees esa madre? Y está el tipo ese, pues era un como vikingo, ¿no? Se me quedó bien diciendo, chá, este pinche morro no sabe ni qué pedo, pero se la va a comprar, ¿no? Ya empezó a decir, ¿y esa cuánto vale? La clásica, ¿no? Y esa, no, pues el precio, así como que ya su cara, ¿no? Fastidiado el vato. Y que veo la de brujería. Y le digo, ¿y esa de brujería? Así como, esa fue la más barata. La más barata que estaba ahí, ¿no? Neta que está cagado, ¿no? A lo mejor si hubiera sido de otra banda, pues hubiera hecho este podcast de la otra banda. Y sí, ya, me dijo, ya, llévate esa madre. Bueno, no me lo dijo así, ¿no? Me dijo, sí, ya, esa. Y ya me empecé a comprar, luego una gorra, y luego ya fui al chopo y ya vi que había más y más económica, ¿no? Y ya me la compré como tres. Como mencionaba, todavía las tengo, ¿no? Incluso una de asesino, que luego es con la que salgo. Me late mucho esa playera. De manga larga, también tengo playeras de manga larga de brujería. Pero así, sin mentirles. Perdón, ando acá echando unos sorbos. Todavía me sigo comprando. Me sigo comprando de brujería y me late la banda, así, la neta. Me late la gráfica que tiene. Cómo se ven las playas, se ven rudas. La última que compré fue la de Matando Güeros, de donde sale Donald Trump. Está chida, ¿no? Poco cara para mi entender, pero pues, ni pedo, la tuve que comprar porque me gustó. Y bueno, la neta, cuando tengo que decirlo, cuando escuché a Brujería dije, verga, güey, me compré dos discos y los dos están igual así de densos, ¿no? Neta que no le agarraba el pedo. O sea, y sí dije, chan, y en ese momento traía mi cabello largo, parecía metalero. Bueno, más trash, me latía mucho el trash acá, con bermudas, ya saben, tenis, playeras rotas acá, cabello largo, gorra, ya saben, acá la tipo Bill Anselmo, ¿no? De Pantera. Y así, como les decía, ya pues, combinaba el pedo, ¿no? Pero cuando escuché sus rolas dije, verga, y dos discos compré. Y así los escuché los dos y dije, no mames, qué pedo. Se me hizo así como, al principio sí me reí un poco, ¿no? Porque dije, verga, los Tucanes de Tijuana, o no sé, ya se están cantando death metal, ¿no? O Cypress Hill. O sea, estaba bien, pues, raro, ¿no? O sea, como que pensaba otra cosa, ¿no? Incluso hasta pensaba que iba a estar como que en chicano, ¿no? Así como que entre inglés o algo así. Pero así luego escuchaba la letra, ¿no? Me acuerdo que esa la estaba escuchando, estaba un primo y decía, no mames, esa mamada aquí, güey. Te hablaba de que habían matado a un perro, no sé, que le habían puesto sangre, ley del plomo, que vamos por la cabeza, quién sabe, que dije, verga, no mames, homie, sí, qué verga es. La neta sí los escuché un rato, o sea, como que tampoco así dije, ya, la verga, ¿no? Sí los escuchaba, ¿no? Así de vez en cuando, decía, pues voy a poner algo de brujería, y ya lo ponía, ¿no? Pero no era así como de mis máximos, ¿no? De ponerlo así de cada rato. Incluso yo creo que hay banda que ni siquiera le como que ni le ha de gustar el pedo, ¿no? Nada por pinches desmadrosos, igual que uno. Pero hay rolas que neta que sí me late, ¿no? Por ejemplo, la de Asesino se me hace bien ponchada, neta. Se me hace muy chida esa rola. Creo que esa y la de Matando Güeros que escuchamos fue de las primeras. Se me hacen muy chidos esa rola, neta. Tienen un pinche agresividad. Pero bueno, lo que dicen sí es una... Está cagadísimo, pero es chido, la neta está chido. Y pues bueno, justo vamos a escuchar Asesino de Brujería. Estás aquí en sinantena.com, que se está transmitiendo también en CONRTV. Vámonos y regresamos ya para la parte final y empezar a despedir el programa y, te lo he y a ver dicho qué más veces. Cosas se me ocurre. Que no cojas a nadie por la noche. El mundo está lleno de hijos de puta. Todos son negros, drogadictos, asesinos. ¡Qué asco! Solo la sangre ama, uso tuyo y de tu madre, solo. Pues ya estamos en la parte final, justo para empezar a despedir el programa y poner la última rola. Pues creo que en general dije todo lo que pienso de brujería, ¿no? De esta banda, que todavía tengo los discos. La neta, todavía los tengo. Incluso creo que ahorita que estaba preparando el programa salió otro más. O sea que son tres discos los que tengo. Y los tres piratas, ya saben, forever. Y pues, bueno, ahorita haciendo memoria, ¿no? Con esta cervecita que me estoy tomando. Una vez me acuerdo que fui al centro con la playera de brujería. Era la de que decía malditos desgraciados. Y traía como cuatro figuras de unos vatos que habían matado. O sea, estaba locuchona, era roja. Y traía mi gorra de brujería y andaba de bermudas. Estudiaba en el bachilleres. Y fuimos al templo mayor. Me acuerdo que estábamos ahí, fuimos a pendejear. Estábamos ahí, ni siquiera, o sea, como que dando la vuelta de que ya habíamos visto el templo mayor. Y justo así un vato así, pero torcido el compa, así torcido, ¿no? Así como pues en situación de calle. Pasamos y me grita, brujería, ¿qué pedo? Y yo así dije, vea, oh, creo que va a haber pedo, ¿no? Problemas. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué? Pues estaba bien tierno, ¿no? Y ya, que se acerque, dice, ¿qué tranza, güey? Está chida esa playera, ¿no? Dije, mi verga, me va a pedir un intercambio, ¿no? Con su playera así de, creo que era de Mickey Mouse la que traía ese vato. Una de Adidas, güey. Sí, ahorita me acuerdo, una de Adidas, pero así ya, pues ya torcidona la playera, igual que su portador, ¿no? Me dice, toma, güey, acá chido la música, ¿no? Ya que me da un toque de mota, así, bien chido, así. Digo, él le dice, sí, toma, no hay pedo, luego los guachamos. Y se fue, así siguió su camino, ¿no? Y dije, chale, está chido, ¿no? Y sí, eso fue muy chistoso. Y así yo ni había escuchado. Todavía en ese entonces, todavía no. Yo me compré así como. Anduve con un mes, así comprándome las playeras, la gorra, y ni siquiera se me daba por escucharlo. Y justo no se me daba porque decía, chale, si me desanimo, ¿qué voy a hacer con la ropa que tengo? Que ya me compré y que ya ando de pinche poser. Porque creo que era poser más que otra cosa. Tengo que reconocerlo, homies. Era poser en ese entonces con brujería. Ya hasta que los compré y tampoco los compré. Las playas sí la ya después de los que después, perdón, de lo que les platicaba sobre que la compré. Bueno, me la regalaron mi jefa en Pericuapa. Las otras las compré en el Chopo. Sí, las compré ahí en el Chopo. Y pero los discos no los compré ahí, los compré aquí. Hay un tianguis que está hecho ancho en San Lorenzo Texonco, igual acá por la antigua Tenochtitlan, aquí en el sur de la ciudad. Ahí me compré los tres discos ahorita que estoy viendo. Había dicho que eran dos, pero son tres discos. Uno es la portada de como una calavera, el otro un altar y otro de Marcos. Qué cagado, ¿no? Pues está chido. Viene raza odiada, ¿no? Y ya no alcanzo a leer las letras. Y ya creo que vamos a dar por concluido. La neta es una banda muy a su pedo, güey. La neta muy, las rolas muy chidas. Acá, justo, ¿no? También esa banda se juega mucho con la identidad, aunque creo que ya la mayoría sabe que trans. Hay varias bandas de, por ejemplo, el bajista o guitarrista, una persona pues llenita, ¿no? Como su cabello así como afro, creo que se llama el hongo asesino, o no sé, ahorita lo estoy inventando. Él está en otra banda que a mí me late, un putero, que se llama Napalm Death. Uf, a mí es de las mejores bandas que de Greencore o Greencore, pero pff, se me hace una potencia y bien políticos esa banda de Napalm Death. Y creo que hay intercambio, bueno, tocan en la misma banda, Y bueno, también justo, ¿no? Que estaba mencionando sobre las identidades. Pues es una banda que sale al escenario con máscaras, ¿no? Creo que el vocalista tiene una de un paliacate utilizan paliacates de la bandera de México. Se ven bien rudo, nata. Salen con su chalequito de piel, botas y sin playera, y pues ya acá pues se ven así como pues narcos, ¿no? Los homies así con sus bototas y cantando acá sus death metal, ¿no? Pero está chido, ¿no? La neta es que yo no, ahorita no sé si volvería a escuchar, creo que sí volvería, o sea, siempre voy a escuchar de cuando pues tenga el ánimo y cuando ande acá y bajoneado y quiera mover la cabeza. Entre mis rolas incluso las he pasado a pues a la música donde más escucho, está Asesino y Matando Güeros. Son las únicas dos que tengo. Pero así, por ejemplo, de tres discos que tengo, solamente dos canciones son las que he descargado. Bueno, que he quemado para traerlas así en MP, 4. Y pues sí, sí deja mucho que desear, ¿no? Esa actitud mía. Pero bueno, la neta es eso. Cuando en un momento fui poser nada más por traer unas playeras de brujería. Que igual, la neta es que pues estaría chido que la escucharan. Creo que es una propuesta musical muy a su pedo. Ahí yo creo que hay gente que sí les va a gustar. Hay gente que de plano va a decir, ni madre, de ni aunque esté bien vergas la gráfica que traigan, me voy a poner a una playera, ni me voy a escuchar. Y por cierto, neta, con esa playera me pusieron el brujo. Ahorita que estoy haciendo memoria, por el brujo, me decían luego el brujo por la playera de brujería. Es que la utilizaba mucho, sobre todo la gorra, como utilizo mucho gorra. Esa es la de brujería, hasta la utilicé hasta, ahora sí le di mate, así. Creo que hasta se hizo grande de lavarla como 10 veces. Neta es que era cerrada, parecía de béisbol, pero decía brujería. Se veía bien chingona. Voy a ver si puedo conseguir otra. Y para recordar viejos tiempos, que lo poser que puedo llegar a ser. Y bueno, banda, ya pues los despedimos. Y ahorita, pues, la neta no sé qué canción poner, así que puse una que se llama Sacrificio. Neta que apenas la voy a escuchar. Espero que no esté muñera. Y lo hice pensando en el compa que está aquí en sinantena.com, que es el Buen Sacrificio 69. Y bueno, ya otra cosa para concluir ya este largo podcast que ya más parece. Quiero que, ojalá, no, perdón, no es que quiera. Bueno, me gustaría que se diera una vuelta a sinantena.com. Les repito, ahí hay varias cosillas que les puede a lo mejor gustar. Películas, hay bastantes películas que podrían descargar de la plataforma, fanzines, fotos de Edad de Piedra, no de él, sino de lo que retrata, este podcast, incluso si no me quieren escuchar, también hay discos nada más, ¿no? Que he pirateado y los comparto, ¿no? Creo que el último que compartí así un disco completo fue el de Pasaporte Metálico, de bandas mexicanas, también hay de hip hop completos, así, bueno, banda, para que los descarguen y puedan escucharlos. Y pues también no se les olvide, igual en una de esas se les está en su gran corazón donar algo, que sería chido, ¿no? Que tampoco vamos a parar porque no haya donaciones, ni mucho menos, ¿no? Lo estoy haciendo de mucho corazón y porque me late la idea de compartir y porque tengo los recursos de tanto materiales, que no me quejo mucho porque pues están chidos, al menos hacen el paro para estas cosas. Y bueno, ya no me extiendo demasiado porque ya llevo como 7 minutos, así es que vamos a escuchar Sacrificio de Brujería. Y esto fue el programa de radio de sinantena.com que se transmite en ConRTV. Así es que guacha lo que traemos, homies. Seguimos acá dándole y espero que me vuelvas a escuchar y me des otra oportunidad de poner otro tipo de música o de que ya esté cambiando y no te retomude tanto. Guacha lo que traemos, homies. Escríbanos a cineocuparaisot.net, cine con Z y ocupa con K de kilo. Confieros.